Yo les quería hablar de hijos, precisamente en el editorial. Hoy viví una escena que me conmovió muchísimo. Yo les decía recién que creo que no hay que acostumbrarse a esto que está pasando, que no hay que tomarlo como natural, que no hay que aceptarlo de ninguna manera. Yo creo que como sociedad tenemos reservas para decir aquello que nos hace daño, nos perjudica. Ustedes saben y me conocen, los que hace años nos vienen escuchando, que siempre hicimos una defensa del trabajo argentino, de la producción nacional, pero sobre todo del empleo. Nosotros, y yo estoy convencido de que el empleo es la manera en la que se organiza la sociedad. Aquellos que vivimos los 90 sabemos qué es lo que pasa en una familia cuando ese empleo falta. Se destruyen los vínculos familiares, hemos tenido dos generaciones de pibes que no vieron trabajar a sus papás, se quiebra un modelo ejemplar, digamos. El trabajo tiene algo muy virtuoso, hace que las personas se sientan mejor, hace también que puedan solventarse en la propia vida, refuerza psicológicamente a aquel que tiene trabajo y sobre todo crea familia. Esa es la base, ¿no? Podríamos hablar también de lo que hace el trabajo para la sociedad. Genera riqueza. Y en esa generación de riqueza, un país se hace más grande o más chico. Si es poca la riqueza, se hace más chico. Y si se genera más riqueza, se hace más grande. Y ahí entraríamos en otra discusión sobre qué pasa cuando esa riqueza se reparte mal. Vos podés ser un país rico, donde las cosas se reparten mal, y vas a tener una sociedad empobrecida. Para que se reparta mejor tiene que intervenir fuertemente el Estado. El Estado tiene que regular que ese reparto de riqueza sea lo más equilibrado, lo más equitativo posible, para que esa sociedad tenga oportunidad de crecer y las personas que vivimos en esa sociedad de realizarnos. Alguno dirá, bueno, ¿pero qué me está hablando de una religión del trabajo? No, yo no creo que el trabajo sea una religión. Sí creo que es un eje ordenador de la vida. Y si yo tengo un Estado que, por el contrario, lo que hace es destruir empleo público y privado, porque hablábamos recién de este ministro Andrés Ibarra, que se dedica a perseguir a empleados públicos porque tuvieron un amigo kirchnerista. Ese ministro que manda a revisar los Facebook, los Twitter de la gente, las expresiones que han tenido en estos años para decidir si son ñoquis o no según su criterio. En realidad es la avanzada dentro del Estado, pero cuando el Estado despide, habilita a los privados a que también lo hagan. Ya lo dijimos alguna vez, me parece a mí que este modelo necesita dos dígitos de desocupación, entre otras cosas para poder seguir bajando el salario, y entre otras cosas también para que el empleo de aquellos que lo conserven sea cada vez más de peor calidad. Y lo vamos a decir 1, 2, 1000 veces, porque para eso recuperamos el aire. Y entre otras cosas también, porque estamos convencidos de que un país avanza cuando aquellos que son sus ciudadanos avanzan con ese país. Destruir empleo es matar posibilidades, es recortar posibilidades de futuro. Y es sobre todo, para una sociedad, y una sociedad como la nuestra, horadar, sus posibilidades de integración social. Y les quiero contar una postal que viví, una postal triste. Es una historia personal. Yo tengo un hijo de 23 años. Hace 2 años y medio comenzó a trabajar. Eligió la misma profesión que el padre. Manuel es periodista. Tiene una particularidad, Manuel es muy reservado. Escribe muy bien. Nunca me pidió un consejo para escribir. Yo que vengo de la gráfica, jamás me pidió un consejo para escribir. A Manuel, y también a su hermano, son los dos mayores, hemos festejado allá en los 90 los cumpleaños, en conflictos sindicales, en tomas de empresa. Le cantamos el feliz cumpleaños con un bombo. Esa fue la historia de estos dos, en aquel tiempo, en los 90, dos gurrumines, que ahora ya tienen uno 21, el otro 23. Bueno, les contaba que Manuel hace 2 años y medio tiene trabajo. el orgullo de su papá era que podía trabajar y que estaba viviendo en una sociedad que no era la misma sociedad en la que yo había vivido. Esa sociedad de cuando yo tenía 25, 26, 27 o 28 años, destruía empleo, despedía gente. Esa sociedad atravesada por el neoliberalismo de la década del 90. Yo vi muchas veces cómo a compañeros míos los despedían, las empresas los arrojaban por la ventana. Yo vi reacciones completas, empresas completas, tomadas por sus trabajadores. Yo vi, y nunca me voy a olvidar, también colectivos y trenes vacíos, porque no había trabajo que ir a buscar, ni trabajo que ir a hacer. Y vi también la rebelión del hambre, en esas rutas que cortaban los piqueteros, mucho antes del 2001, ¿eh? Allá por el 96, me acuerdo, efecto tequila, 97, 98, 99. Esas postales de hambruna y desintegración que se veía al costado de cada ruta. Me acuerdo en el municipio de La Matanza, que fue durante años el corazón industrial de la provincia de Buenos Aires. Las fábricas cerradas y toda esa gente que una vez había trabajado en un torno, usando sus manos ya no para crear piezas, sino para revolver la olla popular al costado de la ruta. No me lo contaron. Yo lo viví. Y veía también las cubiertas quemadas, las volutas de humo negro que sobrevolaban las cabezas de un montón de gente que miraba el futuro sin futuro. ¿Ustedes saben cómo son los ojos de la gente que mira el futuro sin futuro? Son ojos vacíos. Son ojos vacíos de expresión. Cuando eso se va extendiendo en el tiempo, son vacíos de expresión y después mutan a una desesperación. La desesperación es un estado también de la desesperanza. Yo lo vi. Yo lo vi y traté de contarlo. Les contaba que Manuel hace 2 años está trabajando. Hoy yo estuve en el obelisco acompañando una marcha del sindicato de periodistas que están pidiendo los repros para los trabajadores del Grupo 23. Porque a diferencia de los 90, ahora las empresas no solamente echan gente, sino que ni siquiera pagan indemnizaciones ni nada. No hay ni siquiera retiros voluntarios. Y lo pueden hacer porque hay un Estado, que es el Estado macrista, que se los permite. Como el Ministerio de Trabajo, que en este caso todavía no ha asignado los repros a los trabajadores, que hace 3 meses que no cobran. Y estaba allí con ese festival y ese folclore que yo imaginé que nunca más iba a volver a vivir. El folclore del bombo, el folclore de la bandera, el folclore de la rabia, el folclore de las cubiertas quemadas. Y a través de las volutas de humo negro veo avanzar un pibe. Y ese pibe era mi hijo. Me replanteé todo lo que estuvimos haciendo en estos años. Pues yo no quería esta realidad para mi hijo. Como no la quiero para el hijo de nadie. ¿Cómo puede ser que después de todo lo que hicimos, después de todas las cosas que hicimos en estos años, después de todo lo que peleamos, nuestros hijos tengan que estar atravesando lo mismo que alguna vez atravesamos nosotros? Por eso les decía, no nos acostumbremos. No nos acostumbremos a que esto sea lo natural. No nos acostumbremos a que este neoliberalismo arrase con cada uno de los derechos conquistados en este tiempo. Vos que sos un laburante, pero vos que tenés una pyme, vos que creaste trabajo en todos estos años, no te resignes a ver cómo ese trabajo se destruye. Porque Macri lo puede intentar 1000 veces, con el apoyo de Griesa, los fondos buitres, Estados Unidos, Barack Obama, lo que sea. Pero hoy, donde un sector de la política se hace distraído y mira para otro lado, y otro sector de la política también quiere ir corriendo a firmar la entrega de la soberanía, lo único que le queda a este país para defender su dignidad y la dignidad de nuestros hijos, para que en 30 años no pase lo mismo que está pasando hoy y no vuelvan a pagar aquello que ya está recontrapagado, la única valla frente a eso es nuestra dignidad. Y es la capacidad de indignarnos ante lo que vemos. Porque si no, cada vez vamos a volver a lo mismo, como si esto fueran ciclos en los que cada tanto la sociedad decide que se sacrifica un 30%, que queda fuera de todo, y el resto creyendo que va a conservar algo. Es mentira. Cuando una sociedad sacrifica el 30% de su sociedad, de su población, de sus conciudadanos, de otros como uno, lo que está sacrificando es el futuro del país, no de cualquier país, del país donde viven nuestros hijos. De 21 a 24, Caballero Nocturno.